Mira, nosotros estamos en Fuenlabrada. Estamos con los trabajadores de Coca-Cola. Estás escuchando Ion Radio. Con los trabajadores de Panrico, con los trabajadores de Airbus, con los trabajadores de también de Urbaser. Estamos con un montón de gente. Ahora mismo en Fuenlabrada hay 5.000 personas que están peleando todas con las marchas de la dignidad. O sea, lo que empezó siendo un pequeño movimiento, ahora es un movimiento enorme que está juntando todos los ríos, todos los arroyuelos, todos los arroyos, todos los regatos, y está consiguiendo, como digo, juntar todas las luchas que hasta ahora estaban dispersas. Como digo, venimos desde el día 10 desde Extremadura, y la verdad es que estamos viendo crecer día a día este movimiento, que es un movimiento del conjunto del pueblo trabajador de este país, que dice que ya está bien la broma, que ya está cansado de que se le engañe, de que se le estafe, de que se le robe, y que le va a decir al gobierno que se tiene que ir a su casa, porque no tiene ni legal, no respeta ni la legalidad ni la legitimidad. Es un gobierno que solo le ofrece al pueblo, como lo está haciendo, miseria y represión, no merece seguir gobernando. El pueblo, habían dicho, no, nos habían repetido que el pueblo había desaparecido, ¿no? Que aquí ya no quedaban nada más que clientes, no quedaban más que consumidores, no quedaban nada más que gente que compraba y que vendía, ¿no? Que ya todo era mercado, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viendo nosotros todos los días es que aquí hay un pueblo que está sacando lo mejor de sí mismo y que se va a poner en pie y, como digo, va a darle la vuelta como un calcetín a la situación que hay ahora mismo, ¿no? La solidaridad, el apoyo de la gente se está manifestando, pues, de muchas formas, ¿no? Nosotros, si tuviéramos que quedarnos con algo, pues seguramente sería con los gestos más sencillos, ¿no? Más sencillos de la gente que apenas tiene nada, que sin embargo pone no solo su hombro, sino lo poquito que tiene para que triunfe esta causa, ¿no? El sentido común de la gente también está cambiando. Han pasado 6 años desde el inicio de la crisis. La gente está viendo que se nos había vendido, ¿no?, la milonga esta de que éramos pequeños capitalistas, de que cada uno de nosotros era una empresa que tenía que saberse vender, la idea de que la felicidad estaba en el consumo, en la renovación permanente de las mercancías, todo eso que se nos vendía, ¿no? Y que ha tenido su máxima expresión en lo que ha pasado con la vivienda, ¿no? Pues lo que digo es que los tiempos de Cuba se va al Caribe no van a volver, ni queremos tampoco que vuelvan, porque tenían mucha trampa, mucha mentira, como se ha ido encargando de demostrarnos la historia, ¿no? Hasta los más protegidos están viendo que al final, si el poder quiere, los toca. Los que tenían un empleo con más garantía de estabilidad, a los que parecía que tenían un negocio más fiable, son tocados. Es decir, esta idea egoísta que tratan de vendernos, de que a mí no me va a tocar, a ver si es posible, virgencita, que me quede como estoy, que a mí no me toque la China, primero decir que es muy engañosa. Si no te toca a ti, le tocará a tu hijo, si no le tocará a tu vecino, si no le tocará a alguien muy cercano, y te acabará tocando también a ti, ¿no? No podemos seguir siendo indiferentes, ¿no? Que cuando están pisoteando a los derechos de la gente, la dignidad de la gente, no se puede seguir siendo indiferente. Que la indiferencia se paga, y se paga muy caro. Digamos que estamos en la incubadora, en la incubación de las marchas de la dignidad. Vamos a ver lo de la convocatoria, lo que da de sí. Vamos a ver la gente hasta dónde quiere llegar, y sobre todo también vamos a ver hasta dónde quiere llegar unida, porque el está costando y va a costar, porque todavía hay mucha gente empeñada en hacer la guerra entre el Frente Judeco Popular y el Frente Popular de Judea, ¿no? Mucha gente pensando en el porcentaje electoral, mucha gente pensando en tener 5 banderas más que el otro en la manifestación, mucha gente pensando en quién habla primero, en quién habla después, en esas pequeñas miserias. Pero yo creo que hay un movimiento, a pesar de todo eso, hay un movimiento que está consiguiendo superar esas inercias, superar toda esa rémora, ¿no? Y tenemos que construir un movimiento de unidad popular. Lo importante es que sigamos poniendo en marcha un movimiento de desobediencia masiva. La desobediencia no puede seguir siendo un mantra militante. Tiene que acabar siendo una idea, una forma de lucha que asuma la inmensa mayoría del pueblo. temen mucho, y yo creo que temen bien, que el 22 de marzo pues puede ser el inicio de un desafío mucho mayor de los que hemos vivido hasta ahora por parte del pueblo, ¿no? El poder está asustado. Es decir, cuanto más antidisturbios tiene que sacar a la calle, es porque es un poder más débil, porque no es capaz, ya no le basta con los medios de comunicación. No son capaces ahora mismo de controlar la movilización sostenida que se abrió desde el 15M para acá, ¿no? Nosotros, en cualquier caso, estamos apostando y vamos a apostar en todo momento porque sea un movimiento de desobediencia pacífica, porque sea una rebelión democrática, pacífica, la que haya por parte de la gente, ¿no? Síguenos en Twitter, @ion_radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.